mami, quiero que me des un beso. Ajá. Anhelo con todo el power. Sabelo. Indeleble, quiero un beso, mami, que me des. Que por siempre está en mi cara, impreso en mi piel. Esos besos que penetran en el corazón, los leales, los sinceros, son los del amor. Mami, quiero que me des un beso. Que por siempre está en mi cara, en mi corazón. Mami, quiero que me des un beso. Que por siempre está en mi cara, impreso en mi piel. De esos besos que penetran en el corazón, los leales, los sinceros, son los del amor. Mami, quiero que me des un beso. Que por siempre está en mi cara, en mi corazón. Mami, quiero que me des un beso. Que por siempre esté en mi casa.